el Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dice el salmista que era israelita. Pero escuchen por qué él quería que Dios los bendijera. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, y en todas las naciones tu salvación. Desde el Antiguo Testamento fue el interés de Dios escoger al pueblo de Israel para que él sirviera de ejemplo de lo que Dios quiere hacer con todas las naciones, no solamente con el pueblo de Israel. Toda la vida Dios se ha interesado en todas las naciones, que lo conozcan, que lo alaben y que disfruten de su gran salvación. En el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, vemos en los dos últimos capítulos de Apocalipsis cómo las naciones que sean salvas van a andar delante de la presencia del Cordero y de Dios. Las naciones. Dios ha estado interesado en que todos los pueblos, todos lo conozcan y participen de su gran salvación. ¿Saben por qué? Porque no hay nada más maravilloso en la existencia humana que ver y participar de la gloria de Dios. La gloria de Dios, el día que lleguemos del otro lado de esta frontera, de esta vida, y veamos la gloria de Dios, vamos a quedar fascinados, extasiados. Se nos va a tardar una eternidad para descubrir la grandeza de la maravilla, de lo sublime, de la majestad, de la gloria de Dios. Fuimos creados, según Isaías 43:7, para su gloria. Todos los que somos llamados por su nombre fuimos creados para la gloria suya. Así que no hay nada más maravilloso en la vida que llegar a conocer la gloria de Dios. Y Dios quiere que todos tengan esta experiencia. No quiero privar a nadie de la experiencia más gloriosa que la gloria de Dios. Pero el pecado arruinó ese deseo de Dios, porque cuando todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios manda mensajeros a que proclamen el Evangelio a todas las naciones. Por su gran amor y su compasión, Dios quiere que todos sean salvos. El libro de Jonás es una maravillosa ejemplificación del deseo que Dios ha tenido siempre para que aún los peores, según los estándares humanos, le conozcan, experimenten su perdón y participen de la salvación y de la gloria de Dios. Lecciones mayores de los profetas menores. Estamos en la serie de los profetas menores. Y hoy nos toca, Dios nos asigna la historia del profeta Jonás. Jonás significa paloma. Era hijo de Amitai. Y él creció, según segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 26. El profeta Jonás era de una ciudad que se llamaba Gat Efer, muy cerca de la ciudad de Nazaret, donde el Señor Jesús creció. Solo que Jonás vivió muchos siglos antes, 8 siglos antes de Cristo. Según ese pasaje del segundo de Reyes, capítulo 14, escuchen las circunstancias históricas que estaban pasando en el pueblo de Israel. En el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y reinó en Samaria 41 años. El reino del norte se había apartado del Señor, practicaban la idolatría, y Jonás era de ese lugar. Y este rey llega al trono en la capital Samaria, Jeroboán II, hijo de Joás, y Jeroboán hizo lo que ofende al Señor. ¿Era uno bueno o un mal rey? Pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboán I, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Y eso está aludiendo a la idolatría. Hicieron un becerro y lo adoraron. Este rey que acaba de mencionarse, o sea, el rey Jeroboán II, fue quien estableció las fronteras de Israel desde el Lebo Hamat hasta el mar de Arabá. según la palabra del Señor, Dios de Israel, que había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente y que no había nadie que los ayudara. El punto es, el pueblo de Israel en su uno de sus periodos más bajos, idólatras, rebeldes a Dios, y desde el rey hasta el último, estaban sufriendo las consecuencias de sus pecados, y Dios se acuerda de su miseria. Y le levanta un profeta llamado Jonás, y le dice, ve y dile al rey que yo voy a prosperar su tierra, y él va a reconquistar el territorio de extremo a extremo. Así que Jonás era un profeta escogido por Dios para anunciar prosperidad al principio, ¿me entiende? Pero Dios le va a dar un giro a la historia y al destino de Jonás, porque Dios quiere enseñarle algo a Jonás, enseñarle algo a Israel y enseñarle algo a la iglesia hoy. Y en la historia de Jonás vamos a descubrir grandes principios. El libro de Jonás se puede dividir en dos grandes secciones, capítulo 1 y 2, capítulo 3 y 4, solo dos. Y en cada sección tiene que ver con un llamado de Jonás. En el capítulo 1 y 2 Dios llama a Jonás por primera vez y ahí descubrimos tres cosas. Y en el capítulo 3 y 4 Dios vuelve a llamar a Jonás y ahí descubrimos las mismas tres cosas, se vuelven a repetir. Las tres cosas son que primero Dios llama y Dios manda a Jonás a predicar. La segunda cosa es que Jonás tiene un encuentro con unos paganos. Y la tercera cosa es que Jonás ora en respuesta a algo que sucede de su relación con los paganos. Vamos pues a leer el texto bíblico, porque cada vez me lleno de emoción nomás acercarme a leer la Biblia, de lo que vamos a descubrir. Jonás 1, de ahí vamos a poner una imagen por cada capítulo. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, anda y ve a la gran ciudad de Nínive, y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor, o como dicen otras Biblias, de la presencia del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje, se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Número uno. Dios manda a Jonás a predicar. ¿Y será a él el único que manda a predicar? Me pregunto yo. No, sabemos que no. Jonás no es el único que Dios ha mandado a predicar su mensaje. La Biblia dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién le dijo eso? ¿Solo los apóstoles? ¿Solo los pastores? A cualquiera que sigue a Jesucristo, Dios le dice hoy, como a Jonás le dijo, predica. Voltea con tu vecino y dile, predica. Predica. Aquí el texto que leemos dice, proclama. ¿Verdad? Dios manda a Jonás a la ciudad de Nínive. Vamos a ver el mapa, ahí tenemos un mapa. Préstame el control, por favor. Fíjense bien, Jonás era de esta zona. Y en lugar de irse a Nínive, que estaba aquí, él desciende, dice la Biblia, que él bajó a Jope, porque él vivía en una zona montañosa. Pero aquí la palabra bajar tiene un significado. Jonás no solo baja geográficamente, porque vamos a ver la historia que Jonás, desde su ciudad montañosa, baja al nivel del mar, que es Jope, y en Jope se baja a un barco que está sobre el agua, y en el deck del barco, en la cubierta del barco, se baja al sótano del barco, y del sótano del barco, Jonás pasa al fondo del mar. Pura bajada. Algo nos quiere decir el autor con eso, a mención de descendió, descendió, descendió, descendió. ¿No cree? Proporcionalmente a su descenso espiritual. Así que Jonás se va de su ciudad a Jope, y pagó, dice, por algo pusieron la palabra, pagó su pasaje. ¿Con qué se paga? ¿Con qué? Ahora, si el oficio de este compa es profeta, ¿de dónde se acaba el dinero? A ver, profetas, de las ofrendas que le daban, obviamente. ¿Eh? Entonces agarró el dinero que ahorró de lo que Dios había provisto para él. ¿Y en qué lo gastó? En pagar su desobediencia, porque eso es lo que está diciendo. Porque Tarsis, para los que no saben, Tarsestos era un puerto que estaba cerca de lo que hoy conocemos como Portugal. O sea, este se voló la barda 3,000, casi 3,000 millas. Más lejos, la distancia que Jonás estaba intentando recorrer es más lejos que de la frontera de Tijuana a la frontera de Tapachula, de largo a largo el país de México. No, no, esto estaba decidido a dónde tenía que ir. Todo lo contrario del destino de Dios. Uno oye eso y dice, ¿por qué haría él eso? Y puede gastar sus ahorros. ¿Ustedes creen que el pasaje debe haber sido barato? ¿Eh? No, obviamente no. Un viaje de esos es como pagar un pasaje de aquí al lugar más lejano, ¿no? Es más caro. Y Jonás hace todo eso para huir. ¿Por qué quería huir? Porque Nínive era una ciudad real del Imperio Asirio. Y el Imperio Asirio era uno de los archienemigos de Israel en ese periodo. De hecho, era uno de sus opresores. Crueles, violentos, abusivos. Así que cuando Jonás, oye, ve con ellos y predícales, dice, no, mando, yo no voy. Y se va en desobediencia abierta. Dice la Biblia, el versículo 4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. Un fuerte viento. Y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, ¿qué dice? Aterrados, o como dice en otro lado, temieron, tuvieron temor. A fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse. Segunda bajada de Jonás, primero a Jope, luego al barco y ahora al sótano, se fue a su camarote. Él dijo, no, yo pagué mi pasaje, se me fueron todos mis ahorros, yo no voy a descansar. Y se fue ahí a descansar. Qué valor. Dice que se había bajado al fondo de la nave para acostarse. Ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? ¡Levántate! O como nosotros le decimos a nuestros hijos a la hora de la escuela, ¡despierta! ¡Despierta! Pregunto, ¿quién le dice a Jonás que despierte? ¿Quién? ¡Un pagano! ¡Un pagano le está diciendo al profeta, ¡despierta! Yo no soy pagano, pero en el nombre del Señor te digo, ¡despierta! ¡Despierta! ¿De qué? Vamos a ver, ¿cuál es el consejo que el pagano le dice al creyente? Le dice, clama a tu Dios. Si tú esperabas este consejo, ¿de quién lo esperas? ¿De un cristiano o de un no creyente? Cristiano. Ah, no, pues ¿quién dice eso? No, el creyente le dice al pagano, oye, clama a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le diría eso? Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Miren, estaba más interesado el pagano en no perecer que el profeta. Jonás es un ejemplo clarísimo de nosotros, la iglesia de Dios. Dios nos manda a predicar el evangelio, nosotros viendo la tele, todo el tiempo que tenemos tiempo de descansar. Ay, estoy muy cansado, trabajo muy duro. Gloria a Dios, yo me voy al cielo. Y de vez en cuando tocan a nuestra puerta algún pagano y nos dice, ¡despierta! Claro, no con estas palabras, pero de algún modo el pagano es el que viene y te recuerda. Oye, habemos un mundo perdido, tenemos miedo de perdernos, clama a tu Dios a ver si nos salvamos. Y yo creo que Jonás se debe haber dicho, ay, ¿dónde he oído eso? No sé. Dice, los marineros por su parte dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. En la Biblia hay varios pasajes donde por medio de suertes discernieron la voluntad de Dios. No es solo este. Pero recuerden que ellos no tenían la Biblia todavía. Ahora nosotros tenemos la revelación escrita, así que ya no tenemos que andar atinándole del tilmarín. Gracias a Dios tenemos la revelación de la voluntad de Dios muy clara en la palabra. Y dice que así lo hicieron y la suerte recayó en quién. A ver. ¡Qué coincidencia! Recayó a Jonás. Dice. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? Oye, ¿por qué le preguntan eso? ¿Verdad? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? En dicho en una sola palabra, confiesa. Soy hebreo. La palabra hebreo es el término que se usa para los israelitas en su relación con las otras naciones. Así que Jonás se identifica. Soy hebreo. ¿Y lo que dice este sinvergüenza? Y temo a Dios. Se nota, ¿verdad? Roncando ahí adentro. Y huyendo de la presencia de Jehová. Fíjense bien la diferencia entre Jonás, que dice temer a Dios, y los paganos. Porque cuando él dice eso, dice, soy hebreo y temo a Dios, al Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. O sea, como diciendo, ustedes tienen un Dios para el mar, ustedes tienen un Dios para el cielo, ustedes tienen, pero el mío está por encima de todo, porque el mío los hizo a todos. Al oír esto, los marineros, versículo 10, se aterraron. Otra vez, temieron. Más temor, el temor aumenta en ellos al oír la noticia. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. A ver, hagan sonido de viento y tormenta, ayúdenme. Entonces, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Fíjense lo que va a decir este. Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlo, le respondió. Yo sé bien que por mí, a ver los que leen, ayúdenme. Yo sé bien que por mí, culpa. Yo sé bien que por mí, culpa. ¿Cómo se sentía? Culpa. Él sabía. ¿O no? ¿Eh? ¿Él sabía o no? Culpable. Espérenme tantito. Que aquí tengo un profeta, el experto en la religión. ¿Sabe o no sabe de los asuntos de Dios? ¿Verdad? Entonces, si alguien hubiera venido con el profeta y le dice, este muchacho está sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Mira, le está saliendo todo mal. ¡Desobediente! Y el muchacho dice, ¿cómo puedo arreglar este problema? ¿Qué le hubiera dicho el profeta a él? ¿Qué le hubiera dicho? Exactamente. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Obedeces todo. No tienes... El propósito es que te arrepientas, te restaures. Pero cuando vienen a Jonás y los marineros le preguntan, ¿qué vamos a hacer para que se aquiete esta tormenta? Jonás dice, échenme al mar. ¿Cuál es la respuesta esperada? Arrepiéntete, Jonás. Él hubiera dicho, bueno, sí, yo tengo la culpa de esto. Yo sé, yo sí sé. Ustedes no saben, yo sí sé. La solución es pues, que yo me arrepienta y obedezca. No, ¿qué dijo él? Écheme. Me quiero morir. Dice, tómenme y láncenme al mar. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Que están más preocupados los paganos por salvar al profeta que el profeta por salvar a los paganos? ¿No? ¿No está diciendo eso? ¿Nunca te pasó, cristiano salvo, que te enfermas y luego vas al consultorio y el pagano doctor, ateo, que no cree nada, dice, debería de cuidar más su salud, cuide su dieta, haga ejercicio, se está muriendo? Y está más interesado él en tu bienestar que tú en el de él. ¿Cuántos paganos está usando Dios para hablar a tu vida? Despierta, despierta. Cuando el creyente supone que fue destinado para proclamar, ¿a cuál es? No me digas, pero tú sabes, ponle nombre y apellido al pagano, quizás que Dios está usando ahorita para decirte, despierta, carnal, ya. Pero tú dices, no, acabo de irme al cielo. Aleluya. Dice el pasaje 14, entonces clamaron al Señor, oh Señor. ¿Quiénes clamaron? Los marineros paganos. Tú haces lo que quieres. Ya reconocieron quién es el soberano, fíjense. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Miren la soberana grandeza de nuestro Dios. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor, pero a diferencia de las veces anteriores, ¿un temor a quién? Al Señor. ¿Quién temía a Jehová? ¿Jonás o ellos? Jonás decía, pero ellos lo hicieron. Tú y yo muchas veces nos consideramos mejores que los católicos, mejores que los testigos de Jehová, mejores que los paganos más paganos. Y lo decimos. Pero con los hechos, muchas veces lo que se demuestra es que ellos se preocupan más por nosotros que nosotros por nosotros mismos. Y que muchos de ellos demuestran con acciones que tienen más temor de nuestro Dios que nosotros de nuestro propio Dios. Qué tremenda historia. Pero Dios quería salvar no solo a los ninivitas, sino de paso aprovecha la desobediencia de Jonás para salvar a estos marineros y enseñarle a Jonás una gran lección, porque Dios también tiene que salvar a Jonás de su manera errónea de pensar. Así que cualquiera hubiera dicho, bueno, pues para que se le quite, ahí quedó. Y lo echaron al mar, y dice el versículo 17, pero el Señor por su parte dispuso, como dice la Reina Valera, había preparado. Dios no ha terminado su chamba con Jonás, Dios había preparado, dispuso un enorme pez. Un enorme pez para que se tragara Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Algunos dicen que la historia de Jonás es ficción y no es verdad, que es un cuento. ¿Cómo un hombre va a sobrevivir en el vientre de un pez? Como la señora que iba en el avión leyendo la Biblia y leía el libro de Jonás, y a un lado iba un ateo. Y él se fijó y le pregunta, ¿y qué va leyendo, señora? Pues voy leyendo la historia de Jonás. Y le dice, no puede ser, otra fanática. ¿Usted cree que no sus cuentotes de hadas? ¿Usted cree cómo va a ser que un hombre sobreviva 3 días en el vientre de una ballena? Le dice, no señora. ¿Cómo cree? Le dice, bueno, yo no sé, dice ella. Pero cuando llegue al cielo, pues yo le voy a preguntar a Jonás, ¿cómo fue eso? Y entonces le dice el tipo, ¿y qué tal si Jonás no está en el cielo? Y le dice ella, entonces le preguntas tú. Entonces Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días. Y en el capítulo 2 vemos cómo el Señor, lo que parecía una desgracia, que es el pez que estuvo a comer, en realidad estaba proveyendo una salvación. Y dice en el 1, entonces Jonás oró a su Dios, al Señor su Dios, desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Lo que está diciendo aquí es que cuando estaba en el vientre, y el versículo 2 resume todo el capítulo 2, porque desde el versículo 3 hasta el versículo 6, Jonás explica su clamor y luego en los otros versículos explica la salvación que Jehová intervino. Y lo que está diciendo es que allí en el pez Jonás clama. ¿Por qué clama? Clama por salvación. Voy a leer el capítulo rápidamente. En mi angustia, dice el 3, a lo profundo me arrojaste. Una vez más el descenso de Jonás. Al corazón mismo de los mares las corrientes me envolvían, todas sus ondas, sus olas pasaban sobre mí. Pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas me enredaban la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas, o sea, lo más profundo del mar. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa, diciendo, mandaste ese pecesote. Yo pensé que me iba a devorar, ¿y qué? Si me estaba salvando. Al sentir, 7, que se me iba la vida, me acordé del Señor. Fíjense la palabra vida, porque dice, te clamo por mi vida, no me quiero morir, sálvame la vida. Me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Aquí vamos a revelar un secreto de las oraciones que son escuchadas. 8. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios, su fidelidad. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas, o como se lee en otras Biblias, los votos que te hice. La salvación viene del Señor. Este es el versículo clave de todo el libro. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Fíjense bien lo que dice aquí. Jonás dice: ¡sálvame, Señor! Y si tú me salvas, te prometo que voy a ir a tu santuario y te voy a cantar alabanzas y te voy a dar gratitud delante de todos. Esto es lo que, según muchos salmos, como el Salmo 50, versículos 13 y 14, se llama un voto de alabanza. Pregunta: el problema de Jonás, en el que estaba en medio, ¿quién lo provocó? Él lo provocó. O sea, ¿qué, Dios qué debe tener en el entierro? Nada, es un problema de Jonás. Pero a pesar de que él se provocó este problemón, él dice: pero yo sé cómo es Dios. Y aunque él era culpable y se la merecía, clama al Señor. Y le dice: Señor, sácame de esto y te prometo que te voy a alabar y a dar gracias delante de todos. Escúchame bien, muchas de las cosas que estás sufriendo son las consecuencias de tus estupideces, de tus malas decisiones. Y es probable que te sientes indigno de clamar a Dios porque sabes que te la mereces. Como Jonás decía: tengo la culpa, es mi culpa. Pero el amor de Dios es tan grande y hay tantos ejemplos en la Biblia que aunque tú la has regado, aún así Dios está dispuesto a escuchar tu oración si clamas. Y si le ofreces alabarlo otra vez, quizás te saque del vientre del gran pez. Así de grande es el amor de Dios. No fue Pedro el que, viendo al Señor caminar sobre el agua, le dijo: ¡un fantasma! ¡Soy yo! ¡No teman! Les dijo: ¡si eres tú! A ver, que camine sobre el agua yo también. Entonces Jesucristo le dijo: ¡ah, con que quieres jugar! ¡Vente pues! ¿Quién le dijo a Pedro que caminara sobre el agua? Él solito se metió en el problema, ¿o no? Nadie le dijo. Jesús le dijo: ¿quieres? ¡Ándale pues, vente! ¿Pero quién le ofreció? Él dijo: a ver, que yo también. Y dice la Biblia que cuando Pedro se baja, empieza a ver el viento y la tempestad, y entonces le entró el miedo y se empieza a hundir. ¡Señor, sálvame! Y Jesús le dice: no, tú te metiste en el problema, ahora te ahogas, voy por otro discípulo. ¿Eso le dijo? Tampoco a Jonás. Aunque nos metemos las cuatro en nuestros propios y nos atascamos en nuestros problemas y las consecuencias, aún así, muchas veces Dios quiere a alguien que clame a Él. Y si te prometes alabarlo, es más probable que el Señor diga: ok. Y se sobreentiende al final del capítulo que Jonás cumple su voto. Así que vamos al segundo ciclo. Ahora, antes de eso, número uno, predica. Número dos, despierte. Número tres, ora. Ora por salvación. Y cuando la recibas, como Jonás, ¡alégrate! ¿Se alegró él o no? Se alegró, se nota el tono de alegría en su oración. Segundo ciclo, rápido, vámonos para allá. Capítulo 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¡Anda! Ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Con ese escarmiento, ¿tú qué hubieras hecho? Pues ni modo fue, ¿verdad? Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora les voy a revelar algo. Para los que no saben, la ciudad de Nínive, su dios principal, la diosa a la que ellos adoraban, se llamaba la diosa Nanshi. Voy a explicar. De hecho, la misma ciudad de Nínive había sido fundada, según Génesis capítulo 10, versículo 5, por Nimrod. Y el nombre Nínive viene del acadio Ninu, que significa pez. Allí había una diosa con forma de pez que se llamaba Nanshi. Y era una de las diosas principales a las que ellos adoraban. Fíjense bien, Jonás en su rebelión pensó que iba a huir de Dios, pero Dios lo perfeccionó, porque ahora llega un tipo, y antes de llegar Jonás, seguramente llegó la noticia de que, ¿oyeron la noticia? ¿Qué? Que a uno que andaba en el mar, se lo comió un pez, y el pez no lo mató, sino que lo vomitó, sobrevivió el pez. ¡Órale! Y ellos adoraban al dios, a la diosa pez. Algunos incluso piensan que los ácidos gástricos del pez que tragó a Jonás a lo mejor decoloró un poco su pigmentación en la piel, porque son del Medio Oriente, tienden a ser más oscuros de piel. Ahora imagínense la escena: Jonás Michael Jack, perdón, de Colorado, entrando a Nínive, y todos lo ven así medio blanco y dicen, ¡ah! Es como, imagínate que tú estuvieras aquí hace 5 años, no sé, y de pronto entrar aquí una persona con facciones afroamericanas refinadas, blanco y bailando así. Dices, el Michael, dicen, ¿verdad? El Michael anda aquí, ¿qué onda? Se convirtió. Llega Jonás a Nínive y se empieza seguramente a correr el rumor. ¡Ah! El sobreviviente del pez. Nosotros somos pescaditas de religión. Entonces, fíjense el mensaje tan simple de Jonás. O sea, ¿cuál es el punto, hermanos? Hay gente para la cual tú has sido diseñado para testificarle. Tú eres, tienes un diseño único para hablarle a ciertas personas de una manera que solo a ti te van a entender mejor que a nadie, según las experiencias que tú has vivido. Por eso, si tú no predicas, alguien se va a quedar sin entender mejor la noticia. Ahora Jonás no solo era comisionado por Dios, sino perfeccionado por Dios para ser relevante a los oídos de los ninivitas. Y dice el relato que él empezó a predicar. Y dice el versículo 3, Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando a la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas, dos cosas. Número uno, cuando es proclamada la palabra, número uno, se espera, como dice ahí, dice el versículo 5, los ninivitas le creyeron a Dios. Con más exactitud, como dice Reina Valera, creyeron la palabra del Señor. La palabra predicada, ¿la creyeron? No solo que la creyeron, dice que proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza, que eran señales de luto. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, fíjense qué ironía, o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, énfasis otra vez, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Dicho en otras palabras, creyeron, se arrepintieron. ¿Sí o no? Sí, es cierto, Dios quiere que todas las naciones se salven, pero no gratis. Tienen que oír su mensaje, arrepentirse y creer. ¿Me entiende? Dios no puede quebrantar su justicia. Si quiere que se salven, pero al menos tienen que oír el mensaje de salvación, arrepentirse y creer. Y dice que al ver Dios, versículo 10, lo que hicieron, es decir, que se había convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Número uno, otra vez, predica, Jonás. Número dos, un encuentro con los paganos. ¿Y qué creen, la sorpresota? Sí hay perdidos que quieren salvación. Sí hay. Yo siento que una de las mentiras que más a veces nos detienen de compartir el mensaje es esta: no me van a querer, no van a querer oír, no, mira, tiene cara de la vela perpetua, no van a querer, mira el escapulariote que trae, no, que van a andar, no, mira ese, no. Y nosotros nos convencemos antes de intentar que no hay quien quiere oír, pero la sorpresa es sí hay malvados y villanos que sí quieren salvación, sí hay, fíjense. Yo estoy viendo algunos. Que alguien venció esa mentira y se atrevió, y gracias a eso se demostró que sí hay quien se quiere salvar. ¿O no? Sí hay. Pídele nuevos ojos para ver. Despierta, despierta. Y por último, ora otra vez Jonás, ora. 4. Pero esto disgustó mucho a Jonás y le hizo enfurecerse. Así que, ¿qué hizo? Oró al Señor de esta manera. Pregunto yo, capítulo 2. ¿Qué pidió Jonás en el capítulo 2? Salvación. Sálvame la vida. Ah, pues ahora vamos a ver qué pide. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso, y aquí revela sus malvadas intenciones, canijo Jonás. Dice, por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. ¿Qué estaba diciendo? Ya sabía yo. Por eso me mandaste a Nínive, porque nuestros enemigos se podían salvar. Yo prefiero que se vayan al... aunque me muera, yo no le hace. Qué tremendo corazón el de Jonás. Tan duro, pues, tan... Y dice, se enoja tremendo. Y todavía el villano tiene la esperanza de que Dios se arrepienta. Diga, no, tienes razón, Jonasito. Tienes razón. Ahorita los quemo. Que caiga fuego del cielo. Porque dice la Biblia en el versículo 3, 4, 3. Así que ahora te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Mira, el berrinchote. ¿Tienes razón en enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. ¿Cómo ven? Sí, cuate. Ahí se sienta, ¿verdad? Dice, no, seguro que Dios se va a arrepentir. Ya le prediqué. Vamos a ver. No tiene que oírme. Se los voy a echar. Es dicha, es narcos, es sus setas. Ahorita. Y está esperando paciencia. Esta es fe. Mal, ¿verdad? Y dice... Dice Dios, la paciencia de Dios con Jonás. Para aliviarlo, versículo 6. De su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, otros dicen que era una calabacera, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo con la planta. Y aquí está el relato. Jonás está esperando desde el cerro viendo. Aquí a las calles, así tipo Sodoma y Gomorra, Señor. Ándale. Y de pronto, rápido empieza a crecer una calabacera o una planta, lo que sea, de hojas amplias. Y, ¡ay, qué bueno! ¿Por qué me está doliendo aquí el solazo? Y se alegra mucho por una planta, Jonás. Pero al salir el sol, bueno, dice al amanecer, versículo 7, del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, ¡me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Ah! Y ahora Dios termina la historia y dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¿Tanto por una planta? ¿Por una... lo que quieras? ¿Un pepino? ¿Tanto por una planta? ¿Tanto orgullo por una planta? ¡Claro que la tengo! ¡Me muero de rabia! El Señor le dice, ok, qué bueno que captaste el mensaje, Jonás. ¿A cuántos les gustan las plantas aquí? ¿Cuántos son jardineros así que les gusta eso? A mi esposa le encantan las plantas y a mi hijo el fútbol, imagínense la combinación. Así que diario está Lilia protegiendo a las plantas porque Sammy las agarra de portería. Entonces, aquí Jonás defiende la planta y ahora Dios le va a decir, muy bien, Jonás, muy bien. Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, bueno, si no te importan las almas, mira tantos animales, ¿qué vale más una planta o un animal? ¿Tienes perro? ¿Cuántos tienen mascota aquí? ¿Qué no haces por tu mascota? ¿Eh? ¡Se enfermó mi perrito, papá! ¡Ah, pues ni modo, ese es el ciclo de la vida. Me dijo, no, vamos al veterinario, usted es loco, cobra 100 pesos la consulta. ¿Y qué no hace uno por un hijo? Bueno, yo hasta de coyote terminé, hermanos. Porque mis hijos tenían una mascota en Tijuana, un periquito, y yo fui con el veterinario a sacarle el permiso para traerlo, porque yo sé que perros y gatos pueden entrar a Estados Unidos, los que no nacieron acá, pues. Entonces fui por su visa con el veterinario, y ¿qué creen que no dan visas? Dan para perros y gatos, pero para periquitos australianos no dan. Y mis hijos empezaron a llorar. ¡No! ¡No le puedes dejar! ¡No, no, no me hagas eso! Y digo, pues, ¿qué quieren que haga, hijo? No, o sea, ¡no! Pues sí, terminé de coyote. ¿Serio? Señor, perdóname, dije. Lo metimos a una cajita y le dije, Ricky, cállate. Cuando crucemos la frontera, porque es muy platicador, algunos de ustedes hasta lo conocen, le dije, cállate, si te oye el poli, te voy a tener que soltar y tú te vas a tener que cruzar por tu cuenta y allá nos encuentras. Y lo pasé coyote, confieso, hermanos. ¿Qué no hace uno por sus hijos y por una mascota? ¿Y por la gente que Dios estima? ¿Y tú te compadeces? Eso es lo que Jehová le dice a Jonás. ¿Y tú te compadeces de una planta? No te importa la gente. Y ya no digo la gente, los animales. Dios los ve nacer. Los ve decir sus primeras palabras. Hacer sus primeras gracias. Se alegra de ver a cada ser humano crecer. Y les agarra cariño. Pero los caminos de los hombres, cada quien, como una oveja descarriada, se extravía por su propio camino. Pero Dios ama al perdido de todas las naciones. Por eso manda a todos sus hijos que compartan las buenas noticias, para que todo el mundo tenga una oportunidad legítima de participar de la gloria del Dios que tanto los ama, pero que no está dispuesto a pasar por alto su pecado. Necesita que se arrepientan y que crean. Dicen que una vez el gran emperador Napoleón fue abordado por una mujer miserable y le dijo, emperador, vengo a pedir misericordia por mi hijo. Entonces le dijeron el nombre. Y cuando él supo de qué se trataba, dijo el emperador y general, le dijo, yo sé que este soldado quebró la ley y la justicia demanda por su vida y tiene que morir. Entonces la mujer insiste y le dice, pero no estoy pidiendo justicia para él, yo estoy pidiendo misericordia, dijo ella. Y él dijo, pero lo que él se merece es la justicia, él no se merece misericordia, le dijo Napoleón. Y ella le dijo, por eso es misericordia, si se la mereciera no sería misericordia, le dijo. Por eso yo le estoy pidiendo misericordia, no justicia, tenga misericordia de mi hijo. Y dice él, la leyenda, que Napoleón le dijo, misericordia pediste, tu hijo misericordia recibirá, y lo perdonó. Dios es mil veces mejor que Napoleón, y tiene misericordia y compasión por cada ser humano. Aquí hay algunas cosas que tú puedes hacer con este mensaje. Número uno, si tú todavía no recibes la gran salvación de nuestro gran Dios, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Clama a Él, dile, perdóname, como los niñitas, perdóname de mis pecados, Dios. Me arrepiento de mis violencias y de mis maldades, las dejo. Y confío que Cristo fue el pago por mis pecados.